El contenido del siguiente programa es responsabilidad única y exclusiva de sus productores, por lo que esta emisora se deslinda de cualquier compromiso. Romántica 1380 presenta. Centro de Importadores Peña y Peña número 17 ofrece la más extensa variedad en artículos de temporada. Bisutería, bolsas de piel, juguetes, cosméticos, relojes y muchos artículos más de primera calidad a precio de importador. Para que haga el negocio de su vida, lo esperamos de lunes a sábado en Peña y Peña número 17, Colonia Centro. Centro de Importadores Peña y Peña. Another shot, hold it, drop it like it's hot. Dirty talk, dirty dance. She a freaky girl, and I'm a freaky man. She on the rebound, broke up with an ex, and I'm like Rodman, ready on deck. I told her I wanna ride out, and she said yes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy es lunes 8 de junio del 2015. Estamos en el mes del papá. Y bueno, pues habrá que festejarlos. Recuerde que durante todo el programa vamos a tener las ofertas de Peña y Peña número 17. Y nos está escuchando en el 1380 de amplitud modulada. Esto es Expresión Total, un programa de comunicación sin límite. Yo soy Jorge Tinajero y le agradezco nos escuche todos los lunes en punto de las 7 de la noche. Y bueno, pues es una tarde calurosa. Afortunadamente es una tarde que se ha podido circular aquí en el centro de la ciudad. Y los teléfonos en cabina, le voy a dar los teléfonos porque vamos a tener algunos regalos. Es el 55-66-1380 y el 55-46-18-66. Nuestra página web es www.expresiontotal.com.mx y la cuenta de correo contacto @expresiontotal.com.mx para que nos mande sus sugerencias. También televisión en internet, proyeccionhumana.tv. Y mandamos saludos al licenciado Armando Arango, director de la Red de Órganos Informativos y de Denuncia de las Instituciones Defensoras de los Derechos Humanos. Tenemos felicitaciones para Marta Martínez, que cumplió años la semana pasada. También para María del Carmen Martínez, que cumple años hoy. Y también para Naomi García. Así que muchas felicidades a todas ellas. Y bueno, vamos a tener un programa extraordinario. Va a estar con nosotros nuestra psicóloga de cabecera, Eva Muñoz. También estará el licenciado Daniel Langrave, don Gabo también estará con nosotros. Y bueno, vamos a tener al director y guionista Javier Robles. Él es escritor de los films Rojo Amanecer, Los Motivos de Luz, Las Poquianchis y Bajo la Metralla, entre otros. Y bueno, van a presentar este documental de Ayotzinapa esta tarde aquí con nosotros. También estará con nosotros Verónica Maza Bustamante. Nos trae El Motel de los Antojos Prohibidos, 21 prácticas sexuales fuera del closet, y no estamos hablando de política, estamos hablando de algo mucho más sano para todos los que nos están escuchando. Y bueno, pues en esta noche comenzamos. Mi querida Eva Muñoz, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, ¿cómo sigues tú? Pues un poquito agripado, pero muy contento de estar aquí con ustedes. Qué bueno. La semana pasada estuvimos mencionando que el día de hoy íbamos a hacer un resumen de sí. Los dos programas anteriores, dado que, bueno, hubo un intermedio, entonces se vio como un corte. Así es. Porque es importante que las mujeres que nos están escuchando, las mujeres que van a ser mamás próximamente, sepan las formas de parir. Principalmente porque hemos perdido el que realmente nos escuchemos como mujeres. Toda esta parte científica hace que nosotras nos coloquemos en manos de, pues, de los médicos, y olvidemos que nuestra naturaleza, pues, es esa, ¿no? Bueno, al que algunas mujeres se disgusten, pues de alguna manera nuestro cuerpo está hecho para parir, independientemente a qué se dediquen. Entonces, bueno, el saber de qué manera puedes parir, pues te da como más opciones para empezar a visualizar que realmente puedes parir de otra manera, y que es, y puede ser, una decisión. Decíamos que este parto que ya acostumbramos normalmente, bueno, el que casi todas hemos parido, es acostada, que en realidad fue alrededor del siglo XVII con Luis XIV de Francia, que le gustaba ver nacer a sus hijos. Entonces pidió que acostaran a la mujer para que él pudiera ver nacer a sus hijos. Entonces se volvió esto una moda. Entonces, parir acostada se hizo como un estigma de la realeza. Y por eso es que todas empezamos a parir acostadas. Que finalmente, pues, tiene demasiadas desventajas. ¿Qué sería? Principalmente, pues, que es más dolorosa, que en ocasiones, pues, es posible que tengan que utilizar algunos instrumentos para poder, pues, sí, aunque se escuche feo, sacar al bebé, y es más probable que, porque no hay gravedad de por medio, que haya un desgarre, y por tanto se tiene que hacer episiotomía. Que bueno, muchas mujeres le temen a la episiotomía. Sí. Bueno, está lo que decíamos, que una de las maneras de parir, pues es el parto vertical. Este parto vertical va a reducir muchísimo el dolor, porque finalmente es que se cuelguen de donde se cuelguen, se agarren de donde se agarren estas mujeres, pues finalmente es que la gravedad va a colaborar a que ese bebé baje de una forma natural. Tenemos la idea de las indígenas colgadas de los árboles, sí. Yo les decía la semana en que di este tema, que había atendido a una mujer que todas creemos que el parto en agua, pues, es lo más, más bien, lo menos doloroso, y que finalmente ella, teniendo la tina, se salió de la tina, se colgó prácticamente del cuello de su marido y así parió. Y bueno, la cuestión es que ella había llevado todo un proceso psicoprofiláctico para entender que podía parir de esa manera, que podía escuchar su cuerpo, y finalmente, pues, estaba pariendo un bebé de 4 kilos cuando ella mide 1.50. Entonces, no podía parir de otra manera. Entonces, pero independientemente de que, bueno, la vertical, pues las contracciones obviamente es que son mucho menos dolorosas, porque el bebé va colaborando al proceso. Y finalmente, si hay esta parte que puede bajar por sí solo, pues hay una reducción de oxitocina. Sí. Y aparte, principalmente, que es como la, bueno, vaya, lo que yo me enfoco más de un parto vertical, es que hay una participación de la madre dentro del parto. O sea, cuando nosotros llegamos a un hospital, nos acostamos, subimos los pies, los médicos se encargan de todo, y a nosotros nos entregan al bebé en determinado tiempo. Sí. Que hay una enorme diferencia, que si yo soy partícipe, yo estoy consciente y estoy sintiendo todo el proceso y estoy empujando para que así sea. Entonces, este proceso se vuelve un proceso más empático entre la mamá y el bebé. Sí. Haciendo y logrando o disminuyendo que finalmente haya una reducción de una depresión postparto. Okay. Entonces, bueno, el Diario Oficial de la Nación, el 5 de noviembre del 12, en su punto 5.4.14, dice que la atención del parto vertical se podrá efectuar de acuerdo a las condiciones clínicas de la gestante y del producto de la concepción, así como de los requerimientos de la infraestructura del hospital y del personal capacitado para este tipo de atención. O sea, es algo que está normado, sí. Es algo que realmente sí podemos de alguna manera pedir, y que de alguna forma, pues, dado las prácticas hospitalarias de las cuales ya hemos hablado, pues bueno, se ha limitado o no se le comenta a la mujer que realmente es algo en lo que ella puede hacer pues mención, lo puede utilizar, dado que está en el Diario Oficial de la Nación. Ok, entonces podríamos solicitar alguna de estas formas de dar a luz. Ajá. ¿Aún en sector público? Aún en sector público, pues sí se podría. La cuestión es que tendríamos que ver las clínicas que ya tienen el personal capacitado, que yo les decía la vez pasada, en realidad es que todos el personal podría estar capacitado, porque todos han ayudado a mujeres a parir, sí, por kilos. La cuestión es que finalmente, pues, todavía hay esta parte del miedo de, sí, las situaciones de, pues, que se les puede caer. Okay. Este tipo de cuestiones, ¿no? Pero hay un hospital público, que es el Hospital Maternal de materno-infantil del Ajusco, que ya tiene la infraestructura necesaria, que tiene, por ejemplo, que serían las siguientes formas de parir, que serían cuclillas, de rodillas, sentado, a gatas, en agua, que tiene ya la infraestructura. Tiene las sillas para que esa mamá, si así lo requiere, puede parir sentada. Ok. Mi querida Eva Muñoz, si nos das los teléfonos, ¿dónde te pueden localizar para una asesoría más explícita, más clara? Ajá, mira, lo que yo hago principalmente es que, les decía, y lo que hemos visto es el acompañamiento posparto. Sí. Para mí es muy importante que las mujeres sepan, les hago una cita previa para que ellas puedan tener como una perspectiva más amplia, tengan herramientas mucho más amplias, y hacemos una consulta previa. Y posteriormente, pues ya hacemos el trabajo de 3 días, que es la terapia, el acompañamiento posparto, sí. Y hacemos una pos para cerrar y ver los avances que tuvimos. Pueden encontrar más información sobre el acompañamiento posparto en mi Facebook, que así se llama, Acompañamiento Posparto. Perdón, bienvenida a Ser Mamá, Acompañamiento Posparto. Mi nombre es Eva Muñoz y mi número es 55 22 99 30 77. Para cualquier duda sobre estos temas, me pueden escribir en el Facebook. Repetimos el teléfono, por favor. Es 55 22 99 30 77. Y bueno, vamos a seguir continuando con estos temas, ya que yo creo que en algunos países de Europa esto ha reducido los costos, ¿no?, de regresar a los partos anteriores que se daban, y que además son de una manera natural, más saludable. Uh-huh. Y les evita un trauma tanto a la madre como al momento de parir al bebé. Uh-huh. Y son prácticas que debiéramos de inculcar más en este país donde estamos llenos de tradiciones y que no terminamos de compaginar lo moderno con lo tradicional, y que eso sí, nos traería, claro, muchos beneficios, incluso económicos, de no tener esas largas filas esperando una mala atención en nuestras instituciones, que finalmente las tenemos, pero que no tenemos los servicios que debieran de ser. Muchísimas, sí, claro, gracias, Eva. No, a ti, Jorge. Y estamos, muchísimas gracias. En una cita la próxima semana, ¿te parece? Perfecto, sí. Bueno, son las 7:13, tenemos una nota breve, también una nota muy importante. A poco más de un mes de su lanzamiento en México, BlaBlaCar celebra su primer Día Mundial del Medio Ambiente en nuestro país. Ellos promueven el uso eficiente del auto privado, conectan a conductores con pasajeros que se dirigen a un mismo lugar para compartir el costo de gasolina y casetas. Es decir, si viajas todos los días de Puebla hacia el Distrito Federal o de Toluca hacia el Distrito Federal, ellos tienen una aplicación en donde usted se va a poder poner en contacto con una persona que tenga la misma necesidad y van a poder compartir el auto, el costo de gasolina y también los costos de casetas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 14.734 mexicanos mueren al año por padecimientos asociados a las altas concentraciones de partículas de contaminantes en el aire que causan problemas respiratorios, entre otros padecimientos. Toda esta información la va a encontrar en www.blablacar.mx, así tal como se escucha, www.blablacar.mx. Y estas aplicaciones son para teléfonos móviles también. Ahí usted va a encontrar los asientos disponibles en donde usted, ya sea que lleve gente o se traslade también con otra persona y pueda compartir los costos y así disminuir, pues, los contaminantes. El servicio de BlaBlaCar, según tengo entendido, este año va a ser gratuito esta aplicación, así que usted puede irse poniendo en contacto para ir contactando gente que pueda compartir con usted el viaje y el costo de este viaje. Así es. Son las 7:14, nos vamos a una pausa y regresando vamos a estar ya aquí con la película documental Ayotzinapa, crónica de un crimen de Estado. Está con nosotros Javier Robles, escritor de este film, y también Lupita Ortega, productora. Regresamos. Centro de Importadores Peña y Peña número 17 ofrece la más extensa variedad en artículos de temporada. Bisutería, bolsas de piel, juguetes, cosméticos, relojes y muchos artículos más de primera calidad a precio de importador. Para que haga el negocio de su vida, lo esperamos de lunes a sábado en Peña y Peña número 17, Colonia Centro. Centro de Importadores Peña y Peña. Romántica 1380. México es tener corazón y valentía para luchar cada día. En México, somos mujeres y hombres comprometidos con las personas. México es un gran motivo para salir adelante. A pesar de la corrupción, pobreza, guerra, miedo. ¿Y si mejor? Te agradecemos, México, por permitirnos nacer como partido. Gracias, México, por permitirme levantar la cara y decir con dignidad, ¡soy humanista! Si cambias tú, cambia México. Partido Humanista. ¿Sabías que en tu trabajo, durante los meses de mayo y junio, debes recibir el reparto de utilidades que te corresponda? Si tienes dudas, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo te asesora gratuitamente. Marca al 01800-911-7877. Visita la página www.profedet.gov.mx o infórmate a través del SAT. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Este espacio está reservado para ti. Aquí podrás anunciar tus productos o el servicio que ofreces. No importa qué tan grande o tan pequeño sea tu negocio. Anúnciate en Romántica 1380 y verás cómo en poco tiempo crece mucho. 5566-1506. Es muy fácil y económico. Llámanos al 5566-1506 o al 5592-3510. Extensiones 11104, 11007 y 11076. Romántica 1380 tiene los mejores planes y tarifas para que puedas anunciarte en radio. 5566-1506. Extensiones 11104, 11007 y 11076. La democracia exige garantizar que todas y todos los mexicanos tengamos acceso a la información de cómo y en qué se utilizan nuestros recursos. Es por eso que el Senado aprobó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con la que se fortalecen la participación ciudadana y la rendición de cuentas. En el Senado, la democracia se construye todos los días con transparencia. 62ª Legislatura. Senado de la República. Romántica 1380. Ya continuamos en Expresión Total con Jorge Tinajero. Qué bueno. Bueno, ya estamos de regreso. Son 7:18. Y tenemos saludos para la profesora licenciada Rita Nieto Estrada, que nos sintoniza en la delegación Iztacalco, allá en el Distrito Federal. Y también para el licenciado Valentín González Bautista, en Ciudad de Zahualcóyotl, Estado de México. Muchas gracias por sintonizarnos. Y está con nosotros don Javier Robles. Muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, pues encantado de estar aquí en su programa, Jorge. Pues, usted ha hecho films como Rojo Amanecer, Los Motivos de Luz, Las Poquianchis, Bajo la Metralla. Son films que quedan ahí para la historia, donde se remarca la injusticia social. Bueno, hay que matizar. Yo soy escritor de esas películas. Los directores son el de Rojo Amanecer, Jorge Fons, y de la Poquianchis, de Bajo la Metralla, Los Motivos de Luz, Felipe Casals. Sí. Pero sí escribí esas películas. Y ahora escribo y dirijo Ayotzinapa, Crónica de un Crimen de Estado, que se acaba de estrenar en la Cineteca. Y con un gran éxito del público, lleno total, la gente se quedó bajo la lluvia. Muy contentos estamos. Cine independiente. Cine absolutamente independiente, sí. Al margen de las llamadas cadenas comerciales. Sí. Las cadenas comerciales, no hablo de las salas independientes, de las salas respetables, digamos, de este país, pero las cadenas comerciales se han encargado de minusvaluar el cine mexicano, de menospreciarlo, de darle los peores horarios en cartelera, de darle las peores salas. Y luego los 4 o 5 días nos dicen que la película no tuvo éxito y la sacan. Sí. Entonces, por tanto, hemos decidido no ir con ellos y nos vamos por el cine independiente y por la exhibición, que esto es muy importante, sí. Gratuita. Es decir, nosotros enviamos gratuitamente la película a cualquier lugar del mundo que se nos solicite, previo gasto de envío, y un convenio en el que únicamente solicitamos que al final de la proyección se le pida una cooperación voluntaria al público asistente. Y esa cooperación voluntaria no es tampoco con fines de lucro, esa cooperación voluntaria va a la mitad para los muchachos de la Normal Rural de Ayotzinapa, para los estudiantes, para mejorar sus estudios, su planta productiva, sus instalaciones, poner sus vidrios rotos que no se los han podido poner. Sí. Y la otra mitad va para los trabajadores que hicieron posible este film, porque más de 50 técnicos, artistas y aún empresas de cine y trabajadores hicimos posible la realización del documental. ¿Por qué Ayotzinapa y no Tlatlaya o Tampico, o Guerrero, o Oaxaca, o Ciudad Juárez, o el Estado de México, vamos por mencionar algunos? Tiene usted razón, Jorge. La realidad de este país es muy dolorosa, ya por todas partes. Sin embargo, hace 9 meses o poco más de 8 meses que empezamos a idear este documental, estábamos muy conmovidos, muy tocados, digamos, muy preocupados por lo que estaba pasando en ellos, ya que acababa de ocurrir. Es decir, los hechos del 26 y 27 de septiembre conmovieron a toda la nación, conmovieron a todos los estudiantes sí. mexicanos. Se hizo un movimiento estudiantil popular como no se veía desde hace muchos años. Y nosotros dijimos, bueno, ¿cuál es la mejor forma de que podamos ayudar a este movimiento y a esta expresión de la búsqueda de libertad de nuestro pueblo? Pues filmando, que es lo que sabemos hacer. Entonces, ya para el 1 de noviembre ya estábamos en Ayotzinapa, 15 técnicos y cineastas filmando ya la película. ¿Hubo una parte de investigación o solamente recopiló los sucesos que pasaron? Todo fue muy rápido, se fue dando todo sobre la marcha. Incluso el guión fue escrito sobre la marcha. Al mismo tiempo que se hacía el montaje, se iba haciendo el guión. Sí hubo una parte de investigación, desde luego todo el tiempo estuvimos abocados a la investigación y pues encontramos datos muy interesantes que van a encontrar en el documental. Quiero saludar también a Verónica Massa Bustamante. Ella nos trae un tema muy, muy interesante. Pero ella es periodista y también es investigadora y no quise yo pasar la oportunidad. Mi querida Verónica, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Jorge, bien, muy contenta de estar aquí. Bueno, gracias. Lo que quisieras también ayudarnos en esta entrevista con don Javier, por favor. Ay, muchas gracias, sí, porque es un tema muy interesante y sobre todo eso que comenta ahora. ¿Cómo nos enfrentamos a veces a tener que ir resolviendo la historia conforme... La historia, me refiero al guión, la historia de la película, conforme va pasando la historia en tiempo real. Correcto. ¿No? Que es muy diferente a un hecho que ya sucedió y que usted hace un guión, me imagino. No, y además se estaban dando los sucesos y los acontecimientos día con día. Entonces, no podíamos tener un guión terminado, definitivo, y sobre eso montar y editar y filmar, sino que tenemos que irlo construyendo con, por ejemplo, la famosa conferencia de prensa de Murillo Karam, pues se dio mucho tiempo después, ¿no? Es decir, el gobierno tardó cerca de 2 o 3 meses en reaccionar, dio 3 versiones, las 3 falsas, y bueno, esos sucesos se iban dando diariamente. Obviamente a mí me gustaría saber quién mató a Kennedy, ¿verdad? Pero hay misterios sin resolver. Sí, sí, sí. Aquí la situación, don Javier, es... ¿Cuál sería su mensaje para la sociedad que nos está escuchando? Porque a todos nos molesta que el tráfico sea mayor cada día aquí en la ciudad. Y, por ejemplo, llegar aquí a la estación y está todo bloqueado. Pero afortunadamente ninguno de mis hijos es parte de esos 43. Claro. Y aparte de esos 43, pues yo creo que son miles, no sé si cientos de miles. Cientos de miles. Que están en listas perdidas. ¿Y qué ha pasado con aquellos que han sacado de estas fosas clandestinas y no se sabe más? Bueno, mire, yo quiero le puedo comentar respecto. Efectivamente, tiene usted razón. Los bloqueos que se originan tras las marchas, que además no son originados por los manifestantes, por los muchachos, sino generalmente son bloqueos que origina la policía, como la violencia, salvo algunos grupos pequeños que sí agreden a la policía o agreden bancos, etcétera. La gran mayoría de los manifestantes quieren una revolución pacífica, es decir, no quieren una violencia. Es que yo sepa, jamás, jamás en la historia de las manifestaciones de las marchas del México, y no hablo de ahora, hablo desde 1968, los manifestantes han agredido a la policía. Es la policía siempre la que agrede a los manifestantes. Es la policía la que bloquea las calles. Es la policía la que genera este descontento. Entonces, qué bueno que usted lo aclare. Pero si además sabemos que no tenemos 43 desaparecidos entre nuestra familia, pero sí sabemos que hay cientos de miles de desaparecidos, de asesinatos políticos, de las 200 fosas que aparecieron en Iguala. Sí. Nadie nos ha dicho quiénes son esos muertos, por qué estaban ahí, por qué estaban en, por qué Iguala apareció un camposanto de clandestino. Y tiene usted razón, son cosas que tenemos que meditar seriamente, profundamente. Y bueno, yo no juzgo ni culpo a quienes toman alguna medida al respecto. Claro. Y solemos decir que los mexicanos no tenemos memoria, y creo que es cierto, se nos olvida. De pronto lo vemos simplemente en este caso de Ayotzinapa, como de las primeras marchas que iba muchísima gente a las más recientes, que ya casi no iba nada. Sí. Que iban muy pocas personas. Y pienso ahora como lo importante que es que se lleven a cabo este tipo de documentos en el momento, ¿no? Porque tenemos películas como Rojo Amanecer, que pasó muchos años después de los sucesos en Tlatelolco, Colosio, muchos años después del asesinato del candidato. ¿Y de qué manera esto puede modificar algo en esta realidad de los mexicanos no tenemos memoria? Que salga la película cuando está todavía muy vigente la situación. Yo le agradezco esa pregunta, Verónica, porque el gran motor del ser humano es la conciencia. Cuando los seres humanos están conscientes de una situación y están convencidos de algo, es muy difícil que ya algo o alguien impida que decidan actuar en consecuencia. Entonces, este tipo de películas, este tipo de documentos, libros, todo ayuda, generan conciencia, generan concientización de la gente, y por tanto su posibilidad de actuar en un cercano futuro inmediato, digamos. Hay la accesibilidad de poder actuar en estos momentos. Hace 40 años no se podía. Desde luego que sí, mire, el movimiento está vivo, está vigente. La gente sigue saliendo a las calles, y pasan 6 meses y la gente sale, y pasan 7 meses y la gente sale. Ahora ya vamos a cumplir 9 meses de que están desaparecidos los muchachos, y la gente sigue saliendo a las calles. A lo mejor, como usted dice, con momentos de altas y de bajas, de reflujos y flujos, a lo mejor en momentos más intensos, pero yo creo que, por ejemplo, la película nos están pidiendo muchas universidades preparatorias, centros de estudio. Yo creo que todo esto va a generar también cierta movilización. Y bueno, pues yo quiero decirle al público que nos está escuchando, estamos platicando con Javier Robles, él es escritor de los films Rojo Amanecer, Los Motivos de Luz, Las Poquianchis y Bajo la Metralla. Y en esta ocasión, bueno, estamos hablando de Ayotzinapa, crónica de un crimen de Estado. ¿Dónde lo pueden ver, don Javier? Y las salas que lo quieran exhibir, ¿cómo se ponen en contacto? Bueno, va a estar en cartelera normal en la Cineteca a partir del 19 de junio, en la Cineteca Nacional. Ese mismo día va a estar en la Casa del Cine, sí, aquí en el centro de la ciudad. Va a estar en el Cine México, Cine Morelos. Va a estar en Cinemanía Loreto. Va a estar en Guadalajara, en Monterrey. Aquí nos lo han pedido ya para exhibirse. Desde ya mismo se está exhibiendo en la UAM Azcapotzalco, en todas las bocas y escuelas del Instituto Politécnico Nacional, sí. Gracias al Comité de Lucha del Poli, que está haciendo proyecciones en el IPN. Y hemos recibido solicitudes de ciudades de Francia, entre ellas París, sí. De ciudades de Suiza, entre ellas Ginebra. Pero aquí lo pueden solicitar gratuitamente, insisto, previo donación, previo gastos de envío y un donativo voluntario, a el principio punto @prodigy.net.mx y también a la página Ayotzinapa, la película de Facebook. Muy bien. Entonces, si nos da nuevamente la cuenta de correo, el principio, el principio @prodigy.net.mx. Ok, y a través de este correo le van a hacer llegar previo gastos de envío y por favor una cooperación voluntaria, porque ahorita está mi cara Lupita. A ver, le digo, enviamos el documental, sí. A las organizaciones, instituciones o personas que, sí. Lo soliciten, así para exhibirlo públicamente, con el compromiso únicamente de que se le diga al público, se le solicite un donativo voluntario. La mitad, como dijo Javier, será para los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, la otra mitad será para todos estos gastos que están, nos representa la distribución, la exhibición, y un poquito para pagar las deudas que contrajimos por, claro. La realización del, claro. Documental. ¿Por qué la mitad para los estudiantes? Porque creemos en el principio, que es nuestra productora, que el cine es una herramienta de educación, cultura y arte, y que como gente y cineastas comprometidos tenemos la... Bueno, por lo menos nosotros, sí. Nos sentimos obligados a devolver un poco lo que con esta cuestión de Ayotzinapa, y eso también va a llegar en donativos. Pero ¿por qué la mitad para los estudiantes de Ayotzinapa? Cuando toda la gente aquí dice que son escuelas de guerrilleros. Sí, bueno, ese es un concepto muy, muy, muy falso, porque también dio personajes como Carlos Junguituz Guerra, también salió de Ayotzinapa, que no era para nada un guerrillero. Ajá. O salió también Enrique Olivares Santana, que tampoco era para nada un guerrillero, también salió de Ayotzinapa. Bueno, pero vamos a lo importante. Lo importante es que le damos esta mitad a Ayotzinapa para reforzar sus estudios, y también porque de alguna manera fueron coproductores de la película. Es decir, cuando nosotros filmamos en Ayotzinapa, ellos nos dieron alojamiento, sí. Ellos nos dieron comida, comimos con los muchachos de su plato de frijoles, de su plato de garbanzos, de su plato de arroz. Ellos nos dieron de comer a todos los cineastas que íbamos. Ellos nos dieron nos alojaron ahí en la escuela durante los días que estuvimos allá, y nada más justo que ellos reciben una parte también de esta película. Les tocó el corazón. Sí, por supuesto que sí. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Esta es su casa. Cuantas veces quiera presentar este material y otros materiales que deben de servir para la conciencia de la ciudadanía, bueno, pues adelante. Muchísimas gracias, Javier Robles. Sí, Lupita. No solo nos tocó el corazón, sino también la inteligencia y la mente. Porque un país como México quiere desaparecer estas normales rurales, y entonces es nuestra obligación como ciudadanos comprometidos, no, ahora sí que no solo cineastas, sino a toda la ciudadanía, que reflexione al respecto. Un país ignorante será destinado a lo que estamos viviendo actualmente. Así es. Desgraciadamente hay paradojas, y bueno, ya podemos ver a ciertos personajes de la política que no saben ni qué dicen. Pero bueno, muchísimas gracias, Lupita Ortega, productora. Muchísimas gracias a don Javier Robles. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Y bueno, hacemos un cambio de 180 grados con la información. Ahora sí, mi querida Verónica Mesa Bustamante. Ella es periodista, orientadora sexual, facilitadora musical, antropóloga de ventanas, lectora voraz, defensora del desvalido y promotora del orgasmo, hágame usted el favor. Ha laborado desde hace 23 años en numerosos medios de comunicación nacionales y extranjeros. En 2001 comenzó a investigar sobre sexualidad humana, Desde entonces no ha parado especializándose en la materia. En esta ocasión, El Motel de los Antojos Prohibidos es su primer libro, pero amenaza con escribir muchos más. Bienvenida, mi querida Verónica. Ay, muchas gracias, Jorge, de nuevo por el espacio, por invitarme. Fíjate que desde que empezaron a correr los boletines acerca de este libro, también quiero mencionar a Antonio Helguera. Él es monero, quien no lo conoce, quien no ha visto de él. En esta ocasión no pudo estar con nosotros, pero colaboró contigo. Entonces decía yo, cuando empecé a verle los primeros promocionales de todo esto, sinceramente yo le daba la vuelta, ¿no? más mojigato que el pan, una cosa así. Pero ¿sabes qué me hizo reflexionar? Que lo que necesita este país es cultura. Y entonces mencionas en algunas partes de todo esto que estás empezando a informar. Dice, cuando Antonio Helguera y yo comenzamos a estructurar el proyecto, elegimos entre las numerosas manifestaciones de la diversidad erótica y sexual que tenía registradas cerca de 500, imagínense. Aquellas sanas, seguras y consensuadas. Pues claro que en este mundo hay prácticas que no solo son negativas, sino también delitos, crímenes. Esas hay que denunciarlas y hay que luchar por erradicarlas y nunca ensalzarlas. Así es, así es. Y me devora la impaciencia por saber que todo lo que nos traes. Y sabes que justo ahorita me hiciste muy feliz, incluyéndome en la conversación previa. Porque es algo que yo digo, este libro está escrito desde el periodismo, sí. Que creo que hace una gran diferencia con el material que existe, ¿no? O sea, sin decir que es mejor o peor, simplemente es diferente. Y bueno, Antonio Helguera, como bien dices, es monero, lleva muchos años en ese periodismo, igual que yo. Él trabaja en La Jornada, ha ganado el Premio Nacional de Periodismo, yo llevo pues muchos años en esto. Y desde hace 15 años me especialicé en sexualidad humana. Escribo una columna que se llama El Sexódromo desde hace 13 años. ¿Ahí en La Razón? En Milenio Diario. Y bueno, pues ha sido toda una carrera de investigación en esto, pero no solo desde la sexología, porque me especialicé también, me hice orientadora sexual, sino como de todo el entorno, de la cultura popular, de la ciencia, de la medicina, del día a día de las personas. Sí. Y entonces, bueno, en todos estos años también me di cuenta de que muchas veces no vivimos nuestro erotismo, que es una parte tan solo de la vastedad de la sexualidad humana, básicamente porque tenemos muchos miedos, porque tenemos muchos tabúes, porque tenemos ideas erróneas sobre el disfrute erótico. Y yo digo, bueno, cuando logramos traspasar esa frontera, entender bien, como tú decías en el fragmento que leíste, lo negativo, lo que se acerca al delito, de aquello que nos va a ayudar como seres humanos, cuando lo entendemos, yo digo que ya arrancamos un camino a la felicidad. Claro. Porque de pronto solemos meter en el closet, ¿no?, en la habitación más oscura, lo relacionado con el disfrute, con el placer, con los orgasmos, cuando en realidad es un camino al entendimiento de uno mismo y a la felicidad. Y es parte de la naturaleza desde que nacemos, ¿no? Claro, claro, la sexualidad humana la vivimos desde el vientre materno, ¿no? Cuando los cromosomas deciden si vamos a tener genitales masculinos o femeninos, y hasta el día en que nos morimos y cuando nosotros se muere todo nuestro sexo de entrada. Entonces, pues, imagínate, es toda una vida, toda una vida. ¿Cuáles son los problemas que tú encontraste cuando empezaste a investigar todo esto? Pues fíjate que problemas no tuve. Fue una investigación que disfruté muchísimo, que me asombró también. Yo creo lo más complicado fue al principio, ese arranque de decir, vamos a ser muy puntuales en cuanto a esas prácticas que tengan alguna cosita que nos salga del santo seguro consensuado, que siempre es la regla, ¿no?, de los sexólogos para decir, esto se puede hacer. Perdón que te interrumpa, quiero aprovechar el tiempo que estás aquí, porque a veces somos muy técnicos, ¿no?, y hay que bajar a lo que es. Apaga la luz porque me da pena. Sí, lo de más lo que común. Te estás perdiendo, ¿no? Claro, claro. O sea, el amor, pues, nos debe de aceptar tal y como somos y tal y como estamos. Así, ¿no?, es. O sea, el amor es una cosa en donde esa aceptación, pues, nos da un compromiso total. Pero a veces por el trabajo, a veces por muchas cuestiones lo vamos perdiendo. Y si eso le agregas que en tu casa usaban Crest y acá usan Colgate y todo eso, son muchos problemitas. Y ahora tú le estás quitando toda esa pajita, le estás dando luz para que las personas puedan disfrutar de su sexualidad en pareja. Claro, y ¿sabes qué? Estoy invitando a que el motel, este libro se llama El Motel de los Antojos Prohibidos por dos razones. El motel porque me pareció una buena metáfora utilizar el cuarto de un hotel del amor, ¿no? Como para decir, imagínense que un día podemos diseccionar uno de estos hoteles y ver al mismo tiempo lo que pasa en cada habitación. Digamos, todos creerían que están ejerciendo un verbo y pues es lo mismo, ¿no? ¿Qué vas a hacer a un hotel de estos? Pues voy a hacer el amor. Pero en cada habitación vamos a encontrar que se hace de una manera diferente. Y mientras sea sana, segura, consensuada, está increíble. Y esa es la diversidad sexual, ¿no? Y yo digo, bueno, aparte de eso, de todas nuestras opciones, tenemos 5 sentidos, ¿no? Sí. Entonces, como bien decía, si apagamos la luz, pues ya nos perdemos de o igual y de la vista, ¿no? Apagada, ¿no? Claro, la cosa es irle campechaneando, claro. Tenemos el olfato, tenemos el tacto lo usamos más, ¿no? El oído. Entonces, todas estas 21 prácticas de las que hablo, por un lado tratan de desmitificar cosas. Por ejemplo, digo, okay, no a todos les gusta relacionarse con hombres y mujeres de cuerpos esbeltos, cercanos así a la anorexia. No, hay personas que se excitan con hombres y mujeres gordibuenos, como les digo, o hasta peso pesado, ¿no? No es cierto, y eso va para muchos hombres, que creo que es la pregunta que más me han hecho a lo largo de estos años con mi columna, que el tamaño del pene importe, no importa que no es cierto que tiene que ser grandote. Continuemos. Y entonces, por ejemplo, aquí hay una de las 21 prácticas, es el microgenitalismo, que es los hombres que tienen el pene realmente pequeño, estamos hablando de menos de 5 centímetros, y que hay muchas hombres y mujeres, ¿no?, que dicen, a mí me gusta así, por estas razones, ¿no? Fíjate que hay otra cuestión que durante mucho tiempo he estado comentando en este programa. Ahora somos más longevos, a pesar del seguro social y salud, ya somos más longevos, ¿no? Por otro tipo de situaciones milagrosas, somos más longevos. Y entonces también es otro mito, ¿no? Que ya las personas de cierta edad ya no disfrutan de su sexualidad, o que ni les pasa por la mente. Y yo creo que eso es totalmente equivocado. No recuerdo el nombre, es el papá de Julio Iglesias. Sí. A los 92 años nació su último hijo. Sí, claro. A lo mejor no era de él, pero murió feliz. O a lo mejor sí era de él, ¿no? Me interesa mucho cómo puedes aportarles algo a los jóvenes. A los jóvenes que están ahorita en riesgo, a los jóvenes que vemos tristemente que a los 11, 12 años ya hay embarazos. Antes de que termine la secundaria ya están embarazadas, con enfermedades. Claro. ¿Qué les podemos aportar? Yo siempre he sido de la idea de que el conocimiento nos hace libres, y la libertad es muy importante para el erotismo, para el disfrute erótico. Entonces yo digo, mientras más información tengan, pero una información cercana a ellos, o sea, no es lo mismo que les des un manual médico, ¿no?, de ginecología, o un manual de sexología, a que le digas, mira, en las canciones que escuchas, en las novelas que puedes leer, en los poemas que te pueden recitar, en las pinturas que puedes ver, hay muchas referencias a estas prácticas eróticas que, si disfrutas de una manera correcta, te van a hacer feliz. La primera parte de este libro habla justamente sobre la historia de las prohibiciones de estas manifestaciones de la diversidad sexual. O sea, ¿cómo es que llegamos a este punto? Y un poco quiero entender también esa parte de la cruzada de desmitificación. O sea, es decir, muchas veces por ciertas cuestiones religiosas, sociales, culturales, crecimos con estas prohibiciones. Cuando si lo hacemos de una manera bien informada, ejercemos nuestro erotismo de manera informada, de manera que entendamos todo el concepto, pues va a estar increíble, ¿no? Claro. Hablamos de un acto erótico más que de otra cosa. Y yo creo que también a través de esta lectura podemos también desmitificar nuestra mente, ¿no? Quitarnos nuestras propias telarañas, ¿no? O sea, no te digo cuchi-cuchi porque pues a lo mejor no, ya me siento sucio o enfermo, cosas así, ¿no? De hecho, justo hay un capítulo de eso que es de la coprolalia, de las personas que usan mucho lenguaje durante el encuentro erótico, y que lo mismo puede ir desde palabras muy fuertes, ¿no? Groserías, hasta el famoso lenguaje sucio, ¿no? De te gusta aquí, te gusta allá, no sé qué. Y es también, doy consejos, es como un manual de muchas cosas, ¿no? También digo, ok, si a ti te gusta eso y no sabes cómo entrar con tu pareja a este mundo, pues empieza lentamente, usa estas palabras, usa estos conceptos y ve viendo, y vayan llegando a acuerdos, que eso es súper importante. Así es. Un último mensaje, mi querida Verónica. No, pues ojalá y encuentren en las páginas de este motel de los antojos prohibidos muchas cosas que los acerquen a su yo, a quienes son. No se dejen llevar luego la portada, a veces me han dicho, oye, pero sí se parece que está como muy, muy fuerte. La verdad está bastante fresa, o sea, es bastante ligero, es muy divertido. Eso es lo que me gustó de trabajar con Antonio Helguera, que yo siempre he creído que la educación en general y la educación sexual en particular se debe o se puede llevar a cabo con humor, que es una gran, gran herramienta para los más jóvenes, pero también para los sí. de todas las edades, y que es muy divertido lo que se van a encontrar en las páginas, se van a reír y todo. Y le hablan a cuatro manos, como yo digo, claro. Está muy bien, sí, don Ramón. En una sociedad como la mexicana, tan mojigata e hipócrita, ¿qué tan difícil se hace tu trabajo como orientador? Pues fíjate que muy pocas veces me ha tocado enfrentarme a trabas. A lo mejor precisamente porque lo hago de una manera lúdica, como muy libre, muy... Helguera siempre dice, es que Vero habla de erotismo, de sexualidad, como habla de otros temas, ¿no? Sí. Como periodista, sí. Pues manejo muchos otros temas. Se le quita todo este halo de vergüenza y creo que eso me ha ayudado a... no tener tanta represión. Ahora en la presentación sí un señor decía, oiga, pero ¿qué va a opinar Dios? Casi de lo que dice. Y le digo, bueno, pues de entrada este libro es laico, ¿no? Estamos, como es una educación sexual laica, y si pues Dios, llega con Dios, seguro va a estar muy contento de que haga. Lo que pasa es que, bueno, la edad me va haciendo ver cosas, ¿no? El peor de los libros, don Javier, algo nos debe ver eso, ¿no? Entonces hay que leer las cosas. Es más tonto dejarnos llevar por consejos de alguien que no tiene experiencia, que no es terapeuta, que no tiene ni la menor idea. Hagan de cuenta que es como si ahorita me inyecto heroína, ¿no? Nomás así porque sí. Entonces, la lectura, el conocimiento, bueno, nos tiene que abrir los ojos y ya en base a eso, bueno, pues vamos decidiendo qué tomamos, qué dejamos y el porqué de las cosas, ¿no? Y algo muy importante, yo a veces digo, puede ser que ninguna de esas 21 prácticas se les antojen, de estos antojos se les antojen. Claro. Pero yo sí creo que también saber que existen, que son sanas, seguras, consensuadas, nos va a ayudar a no discriminar al otro. Y eso es bien importante. Puede ser que no encuentren aquí nada que les excite o que les sirva, pero van a saber que hay personas que ejercen todo esto de una manera sana, y entonces, pues a ver si así pasamos un escaloncito arriba en el hecho de no discriminar a los demás. Y no perder el romanticismo. A mi mamá la conquistaron con serenatas de los Panchos. Claro. A mi hija la pretenden conquistar con el perreo, pues... No, pero aquí sí le viene toda una larga lista sí, música para hacer el amor, de canciones y todo. ¿Dónde te leemos, Verónica? Pues me pueden leer todos los sábados en Milenia, mi columna se llama El Sexódromo, redes sociales, @DRAVerótica, Verótica con K, como me conocen, como la doctora Verótica, en Facebook igual como la doctora Verótica. Y Verónica Massa Bustamante 2. Sí. Y le mandamos también el saludo a Antonio Helguera. Muchísimas felicidades, muchas gracias. Espero que pronto estés con nosotros. Hace falta mucho consejo para la población en general. No, pues yo feliz, agradecida de estar aquí y pues contenta. Que tengas muy buena noche, muchas gracias. Igualmente, hasta la próxima. Y bueno, ya tenemos en la línea, si me lo permite, no se me vaya. Sí está en la línea mi querido Carlos González. Como siempre, vamos a continuar con nuestras entrevistas. Ya está con nosotros la profesora licenciada Rita Nieto Estrada. Rita, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, con el tanto gusto de escucharlo, señor Cinejero. Felicidades a todos en el programa y a sus invitados. Y también que si me permite, por favor, invitar a su auditorio. Sí, cómo no. Mañana tenemos una conferencia en la Academia de Aztecología y Altas Culturas Ancestrales de México, que pertenece a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que fue fundada en 1833. Y vamos a tratar de la región arqueológica de... Tómese su tiempo, no hay problema. Para que nos dé el dato, ¿cómo debe de ser? Donde dice la erupción del el Xicle, aquí en Tlalpan. Okay. Esta pirámide es de Chichipilco. Entonces, esta conferencia la va a dictar un compañero que tiene mucho tiempo, es escritor, investigador, conferencista, maestro de la universidad y toda la cosa, y nos va a hacer el favor de hablar de esto. Muy bien, si nos repite la cita. Sí, es mañana martes 9 a las 6 de la tarde en Justo Sierra número 19, frente al Colegio de San Ildefonso. ¿Y el tema? El tema es la zona arqueológica de... Ay, este Tlalpan. Cuicuicuilco. De Chichipilco. ¿Cuicuicuilco? De Cuicuilco, de Cuicuilco. Eso es, ya nos pusimos de acuerdo. La zona arqueológica de Cuicuilco. Eso es. De esto va a hablar, y allí cantamos en idiomas mexicanos, maya, náhuatl, mixteco, zapoteco y purépecha. Qué orgullo, ¿eh? Sí, tenemos compañeros que cantan eso. Qué orgullo. Así que a ver si puede irse su auditorio. Ahí estaremos con ustedes. Muchísimas gracias. Ahí llevaremos los micrófonos. Un abrazo muy cariñoso y muchísimas gracias por permitirme invitar a su público. Al contrario, que tenga muy buenas noches, profesora. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que iremos todos menos uno. Está ahí en el INE, ¿no? Dicen que ese no. Está bien. 7:51, nos damos a una pausa y regresamos. Importadores Peña y Peña número 17 ofrece la más extensa variedad en artículos de temporada. Bisutería, bolsas de piel, juguetes, cosméticos, relojes y muchos artículos más de primera calidad a precio de importador. Para que haga el negocio de su vida, lo esperamos de lunes a sábado en Peña y Peña número 17, Colonia Centro. Centro de Importadores Peña y Peña. Romántica 1380. Oye Juan, ¿cómo viste el partido? Increíble, con la televisión digital terrestre se ve mejor. Si te gusta la televisión, la TDT te va a encantar, porque te ofrece más ventajas como mejor calidad de audio y video, más canales, algunos en HD, y la posibilidad de disfrutar otros beneficios completamente gratis. Infórmate y prepárate. La señal digital ya está aquí. Es gratis, es de todos. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Los días 11 y 12 de junio en Culiacán, Sinaloa, realizaremos la reunión regional noroeste del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión, en ejercicio pleno de la autonomía sindical. El Comité Nacional y los secretarios generales de las secciones revisaremos con responsabilidad y rigor la agenda sindical, tabuladores, convenios de singularidades, plazas vacantes, automatización, fideicomiso y análisis del contrato ley. Será también oportunidad para refrendar nuestro proyecto institucional de modernización y unidad sindical. STERT CTM, Sindicato de Vanguardia. No la tires, no la tires en las calles. No la tires, no la tires en las playas. No la tires, no la tires en los ríos. No la tires en la madera. Si en lugar de deshacerte de tus cosas viejas o inservibles tirándolas al río, mejor las regalas, las vendes o las pones en un bote de basura, tu ayuda será enorme. Está en tus manos. Semarnat, Gobierno de la República. ¿Listo, Luisito? Vámonos al refugio, mijo. Ahí vamos a estar más seguros. Sí, pa. En esta temporada de lluvias, atiende los avisos de prevención y consejos de seguridad. Cuida y valora tu vida y la de tu familia. Siempre serán lo más importante. En caso de un ciclón, acude al albergue temporal. Hazlo de manera rápida y lleva solamente los artículos indispensables. En caso de emergencia, marca el 088. Con agua. Semarnat. ¡Mira, papá! ¡Trepé el árbol yo solito! ¡Mira, mamá! ¡Ya puede echarme un clavado! Cada día tus hijos pueden lograr más por sí mismos, pero es muy importante que sigas poniendo toda tu atención en ellos. El cáncer infantil es curable si se detecta a tiempo. Si les notas moretones frecuentes, debilidad y cansancio sin causa aparente, fiebre sin motivo, bolitas en el cuerpo, mucho sueño y pérdida de peso, llévalos a tu unidad de salud. Detectarlo a tiempo cambia la historia. Secretaría de Salud. Romántica 1380. Ya continuamos en Expresión Total con Jorge Tinajero. 7:54 y bueno, tenemos de regalo un libro del motel de los antojos prohibidos, 21 prácticas sexuales fuera del closet, escrito por Verónica Maza Bustamante y Antonio Helguera. Márquenos al 55 66 13 80. Y tenemos también una nota breve con Josué Navarro, director Navarro. Adelante, Josué. No, muy buenas noches. Antes que nada, una labor de apoyo. Dice, valoremos cada instante. Francisco del Vecchio, de Monterrey, tuvo un dolor de cabeza. Fue al hospital y de un momento a otro cayó en coma. Fue un derrame cerebral. De esto hace casi 2 meses. Está hospitalizado y requiere de apoyo económico para solventar gastos médicos. Cumplió 38 años y es padre de 2 adolescentes. Apoyemos a esta causa. Más información con su esposa Romy Rojas al 52-1821-288-4043. Si usted está interesado en ayudar a Francisco del Vecchio, bueno, pues es el 52-1821-288-4043. Esta es información de Tania Valeria. Muchísimas gracias, Josué. Adelante. Carlos González, buenas noches. Buenas noches, Jorge Tinajero. Bueno, pues rápidamente te voy a comentar la efervescencia política electoral. Bueno, pues ya terminó. Tenemos allá en la zona oriente del Estado de México, de la región volcánica, Menotlapla, pues gana el PRI. En Ecatzingo gana Marcelino Robles Flores, ya lo habíamos comentado, que no tenía adversario alguno. En Ozumba, bueno, sorpresa, gana el PAN. En Tepetlispa, PRI, con nuestro buen amigo el doctor Óscar Aguilar. En Tlalbanalco, gana PRI, con Óscar Jiménez Rayón. Esta sí fue una lamentable decisión, pero bueno, ahí está. En Amecameca, gana nuestro buen amigo Encuentro Social. En Juchitepec, gana el PRI. Y bueno, en el Distrito 33, Federal Electoral, gana doña Susi, nuestra buena amiga Susana Osorno Belmo. También ya decíamos que venía en caballo de Hacienda. Y bueno, en esa PRD, Juan Hugo de la Rosa, ya se esperaba también ese triunfo. Y bueno, un saludo cordial para nuestro buen amigo de Sutaín, Jorge Omar Velázquez Ruiz, quien, bueno, a pesar de que se habían prohibido ya los, pues, el trabajo partidista municipal, sí, bueno, pues él ya sigue trabajando y está en funciones. Y bueno, yo añadiría algo más, que bueno, hubo inclinaciones de Encuentro Social en aquella zona de los volcanes, pero bueno, mira, y finalmente te voy a comentar que el 7 de junio se celebra la libertad de expresión. Así es. Bueno, nadie, a excepción de tu servidor, la celebró, nada que celebrar, pero bueno, recordarlo. Y bueno, en este contexto, el amigo Valentín González Bautista, quien hace 8 días estuvimos aquí en cabina, bueno, pues te manda un cordial saludo, pero también un reconocimiento por tu trabajo periodístico en bienestar de la ciudadanía, siguiendo los principios de ética profesional y ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Alcance firma el licenciado Valentín González Bautista y tu servidor Carlos González Arriaga, coordinador de evento especial de prensa, en donde ayer entregó estos reconocimientos, donde, bueno, a través de él te hago esta entrega y felicidades. Muchísimas y buen amigo. Gracias. Hasta aquí sería el reporte de tu amigo Carlos González. Don Gabo, nos vamos. Pues a los amigos de Ozumba, estén al pendiente, es la capital de los burros, porque un panista también, el gobernador de Sonora, impuso tenencia a burros y caballos. Bueno, ya saben ni qué cobrar. Y aquí en el Distrito Federal, PRD gana 6 delegaciones, Morena 5, PRI 3 y el PAN 2. Esto ha sido todo en Expresión Total, un programa de comunicación sin límite. Yo soy Jorge Tinajero y le agradezco que nos haya escuchado. Sobre todo, cuídese mucho y pásela bien y hasta la próxima. Romántica 1380 presentó. Esto fue Expresión Total con Jorge Tinajero. Comunicación en línea.